allá por el cerro de Ecotepec, allá donde nace la lluvia, una tigra tenía asoleado al pueblito que está ahí al pie del cerro. Dicen que esa tigra no es normal. No, señor. Esa tigra era una bruja a la que le gustaba comer carne humana. La gente andaba toda asustada y se guardaba en su casa. No salían a trabajar su siembra, ni siquiera salían por la leña para el comal. Si hasta los muchachos se olvidaban de las novias y las fiestas. Nomás se oía el rugido de la tigra y todos corrían a la iglesia, pues las cosas benditas no dejaban entrar al animal. Dentro de la iglesia todo era rezos y lloriqueos. Y afuera, se oían gritos desesperados y rugidos cuando la tigra alcanzaba a alguien. De nada valía hacerse el valiente, porque el animal llegaba hasta la puerta del templo y la arañaba tratando de entrar. ¿Qué vamos a hacer, compa? ¿Qué vamos a hacer, vale? Decía la gente. Y es que la única arma que había en el pueblo era una carabina cuasclera, de esas que hay que llenar con tierra, pólvora y postas. Muchas veces trataron de matar al animal con esa carabina. Cuando la disparaban, se veía un relámpago, se oía un tronidazo, pero nada, no le atinaban. Así fue siempre, hasta que una noche sí la hirieron. Se dieron cuenta porque en la madrugada vieron rastros de sangre. Nomás de ver las manchas, se envalentaron los hombres del pueblo. Se juntaron todos y siguieron el rastro. Las huellas llegaban hasta la entrada de una cueva. Los hombres, aunque les dio miedo, decidieron entrar a la guarida de la tigra. Iban todos ciscados como los tlacuaches con los pelos de punta. Recorrieron casi 4 kilómetros de cueva oscura, apenas iluminados por unas velitas que traían. Algunos tuvieron miedo y querían regresarse, pero los que venían atrás los empujaron y no los dejaron pasar. Las velas ya se les estaban acabando cuando encontraron entre las rocas a una mujer dormida. Estaba desnuda. Y a su lado, tirada en el suelo, había una piel de tigre. Con mucho cuidado agarraron la piel y, como iban en hilera, se la fueron pasando uno a otro hasta que estuvo bien lejos de la mujer. Cuando despertaron a la mujer, pegó tremendo brinco y quiso agarrar la piel. De buena gana se hubiera almorzado a todos los hombres, pero sin la piel estaba indefensa. La amarraron y la sacaron de la cueva. Afuera quemaron la piel y ella se la llevaron a que pagara todas las muertes que debía. La cueva donde hallaron a la mujer, desde entonces, se llama Tecuanicha, que quiere decir casa de tigra.